呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ah, qué susto, pensé que iba a pasar una avioneta. Ah, bueno, más tranquilo entonces, me dispongo a tocar el metalofón. Ah, nada como ver un cielo claro, un horizonte pampeano, despejado, sin avionetas de por medio. Ah. Uy. Oh, tapate la boca. Tapate la boca, Braulio Domínguez, en operación técnica y locución. Tapate la boca. Correte, hay una escuela cerca. Salí de ahí, salí de ahí. Así es, muy buenos mediodías. Mis hijos están con el padre en una nueva emisión. Pero no solamente salimos aquí en laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra, sino que nos repiten otras radios. Así es, también, pero... ¿Qué radio, Silvio? Por ejemplo, si me voy a la costa, voy a Miramar y ahí está Radioactiva en el 91.9 MHz, directamente desde el balneario El Tiburón. Si la gente se mete al mar y la pica un agua viva y quiere salir a escuchar la radio, que nos escuche. Que salga del mar y no se escuche. ¿Pican las aguas vivas todavía? Pican, sí, son pequeñas medusas que dan mucha alergia en la piel. Me dijo igual el director de la radio, Alfredo Caravaggio, que no se ven muchas aguas vivas. El fenómeno se llama marea roja. Ah, mira. ¿Y de qué depende que haya más o menos? Y depende que su predador esté ausente, ¿no? Ah. Que es la tortuga de mar, el predador del agua viva. Ah, sí. Un gran saludo para las tortugas de mar que están complicadas en nuestros mares y nuestros ríos, ¿no? Claro, porque se comen muchas bolsitas de plástico porque se las confunden con el agua viva. También estamos saliendo en AM690. Un gran abrazo para Sebastián, que volvió entonces, ¿está confirmado? Así es, Sebastián Gómez Antelo volvió de sus vacaciones en Córdoba, en San Marcos Sierra. Tuvo un encuentro cercano del tercer tipo, pero no, él pensaba que un encuentro cercano en realidad era un CD que le mandó a Jorge Jesús Pipi desde Buenos Aires, y él pensaba que era un ovni, para que le pase temas de tango cuando volvía. Y ese es el tercer tipo, Jorge Jesús, porque vos serías uno. Yo sería el segundo tipo, Sebastián el primer tipo y Jorge el tercer tipo. También estamos saliendo en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, desde el estudio Víctor Basterra, Silvio. También estamos saliendo en Radio Aijuna de Bernal 94.7. Un gran abrazo para Bernal y alrededores. Se dice bernalenses, ¿no? El gentilicio. Miramarenses, hoy también me dijo Caravaggio que se dice miramarenses. Pero tuviste una charla extensa. Sí, charlamos largo y tendido. Muchas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Saúl Gosinski ya nos manda el primer mensaje, estamos escuchando, y un emoticón. Ah, ¿qué forma tiene? Es un pulgar para arriba. ¿Y qué olor tiene? ¿Tiene olor? ¿El emoticón? Sí, todavía no, ¿no? No tiene olor. Tienen color eso. Ah, bueno. Uno puede, en algunos puedes elegir el color y en algunos no. Ajá. Y ahora se viene el del mate, ¿eh? Atento, porque esa es la noticia del año. El emoticón del mate. Muchas gracias, Saúl, por tu escucha. Y saludos del Parque Avellaneda, dice Eva, quien la escuchamos también en nuestra cortina de presentación en este programa. Claro, es una de las locutoras que locuta la presentación del programa. Y Sebastián nos dice, sí, estamos, así que volvió con todo. Y también es un oyente. También lo es podemos un oyente. Sumar. Claro, sí, así es. Y yo estaba pensando, Silvio, cuando vas en el tren y viene alguien que te quiere dar una tarjetita a cambio de una moneda y la gente le dice no gracias, es incorrecto ese no gracias, ¿no? Porque no es un gracias. No, gracias. No te está ofreciendo, te está pidiendo. Está pidiendo, claro. Pero el que está sentado y le dice no gracias le quiere hacer sentir al otro que está dando algo. Sí, una falsa caridad sería. Un falso agradecimiento. Y hablando de trenes, se suspendió la obra del soterramiento del tren Sarmiento. ¿Cómo? Por falta de la tuneladora ya estaba por Ciudadela. Sí, pero se bajaron, más que bajaron, los bajaron a los empleados porque hubo despidos y cesanteados. Por lo cual, la obra, una de las mayores obras que está implementando el gobierno en la ciudad, se suspendió por falta de financiamiento. Qué desastre, porque ahora cuando uno va, por ahí los que no se toman el tren Sarmiento no saben, pero cuando uno se sube a ese tren, había un audio hasta hace poco, por lo menos, que te decía, sí, la tuneladora ya está a la altura de Ciudad, ya había hecho todo la tuneladora. Claro. Y decía que te ibas a ahorrar 15 minutos de viaje entre 11 y Morón, Castelar. Ah, más rápido porque... No sé por qué. Menos barreras. Menos barreras. Pero es muy, muy lenta la parte que sale de 11, ese tren. Che. Bueno, no se cierran las escuelas nocturnas, Silvio. Salió la resolución después de que todo el mes el gobierno estuvo diciendo no se van a cerrar, no se van a cerrar. Hace unos días firmaron la papeleta que dice no se cierran. Toda resistencia es fértil. Esto podemos decir que es un triunfo de los gremios UTE y ADEMIS que mancomunados se dieron la mano y se opusieron a esta resolución. Sí. Ahora hay una resolución que tapa la resolución. Claro. Una nueva resolución. Es interesante escuchar por este mismo medio, por laretaguardia.com.ar, la entrevista que le hizo Fernando Tevele a Jorge Adaro, que sospecha igual, Adaro. Sospecha que detrás de esto hay... es un triunfo relativo. Bueno, sí. Que todo es electoralista y quizás vuelvan a la carga el año que viene. Y pero con este gobierno todo triunfo es relativo, sí, sí. Pero bueno, descorchemos. Claro, festejemos. Hubo una que no pudieron avanzar. Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Están con el padre. Un programa que está de acuerdo con el mundo que tenemos en un 90% y pico. A lo sumo tocaría algunas cosas para cambiar la realidad social. Y yo le cambiaría que haya que esperar menos en el rapipago nada más. ¡Que se agilice! ¡Sí, que se agilice! ¿Fumigamos un campo? Dale, pero que sea un piloto profesional y precarizado. Obvio que sí, y que sepamos cuánto nos va a salir. Te muestra el valor estimado acá. ¿Y qué puedo pagar con tarjeta? Sí, podés, efectivo, débito, crédito. ¿Y si hay escuelas? Llega en 2 minutos. ¿Si hay familias? Que se curtan o que se muden. Por una provincia más rentable. Vamos, Buenos Aires. Con el auspicio del SENASA y el Ministerio de Agroindustria. Estamos en comunicación con el diputado provincial Miguel Funes. Buen día, buen mediodía. Miguel, ¿cómo estás? Buen mediodía, Braulio, para vos y para toda la gente de la radio. Acá estamos Silvio y Braulio desde el estudio Víctor Basterra. ¿Nos escuchás bien ahí? Ahí te escucho perfecto, perdón. Ah, buenísimo. Bueno, nos comunicamos, le contamos a la audiencia, nos comunicamos con vos por el tema de la resolución que permite fumigar a 0 metros de seres humanos, casas, escuelas en la provincia de Buenos Aires a partir de el comienzo de este año. Bueno, la verdad que no sorprende en cuanto a las políticas públicas que aplican cotidianamente Mauricio Macri a nivel nacional y su gobernadora estrella María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Pero la verdad que nos anoticiamos de manera tardía. Esto fue una resolución del año pasado. Claro, pero que se firmó el 17 de octubre. Ah. Fecha altamente simbólica, por cierto, y no creo en las casualidades. Y te podría dar argumentos si me preguntas sobre otras fechas, porque el 24 de marzo a la Argentina vino Obama, en una fecha muy, muy cara para los argentinos, ¿no? Y el 17 de octubre también encontraron el cuerpo de Santiago. Ruga. Sí, y de Luciano Ruga. El 17 de octubre firmaron también una resolución, que es esta de la que estamos conversando, que de alguna manera mata, ¿no? Agregar a lo que se conoce como zona de amortiguamiento los lotes contiguos, digamos, a zonas urbanas, residenciales, lo que ellos plantean como cuerpos de agua o márgenes de curso, y en especial lo que vos bien señalaste, los establecimientos educativos, es de extrema gravedad, porque no implementan y no postulan ningún tipo de parámetro en cuanto a la distancia, y hacen una referencia única a este concepto de fuera del horario escolar, que si vos te ajustás a la letra, fuera del horario escolar puede ser 1 minuto antes, 5 minutos antes, como si lo que se conoce como lo que es la, digamos, la deriva, lo que queda en el aire, en la tierra, no fuera nocivo, o si eso de alguna manera se volatiliza y no queda de manera que pueda ser respirado o que pueda hacer algún daño al tacto de tanto un adulto como de un menor. Una resolución en la que, si bien ellos hablan en el artículo 3 de evaluar lo que es la toxicidad de los productos, de evaluar lo que se conoce como el tamaño de gota, ¿no? Particularmente en lo que es la aplicación aérea o los picos pulverizadores, sí. Lo que se conoce como velocidad de avance, tanto en el avión como también lo que pueda abarcar un tractor o algún tipo de maquinaria agrícola moderna para la aplicación de estos agroquímicos. Cierto es que, por lo menos, con muchísima preocupación, más de 300 organizaciones en las que podemos referir al CELS y un amplio espectro del sector universitario, ya sean cátedras de soberanía alimentaria, como sí. De sectores ambientales, con muchísima preocupación al respecto. Obviamente también allí las dos centrales obreras de la CTA, tanto la autónoma como los trabajadores, y otro montón de sindicatos y agrupaciones se han expresado con muchísima preocupación. También es cierto que en parte quien fija, por lo que se conoce como la ley de suelos, la distancia, tiene incidencia el gobierno municipal, sí. Las gestiones locales, pero hay un parámetro y hay leyes provinciales como la 10.699, en donde tiene potestad y tiene responsabilidad la provincia de Buenos Aires. Esta resolución, de hecho, marca las claras, las atribuciones que puede tener o no, pero que además hay algo central. Cuando nosotros ya estamos hablando de lo que más nos preocupa, que es el establecimiento educativo, pero también la zona urbana, ¿no? Porque estamos hablando de gente que vive a metros de estos lugares que pueden ser rociados, digamos, ¿no? Aplicación terrestre y aérea, pero particularmente la escuela también es potestad en velar o en poner en salvaguarda a las y los trabajadores de la educación, como los estudiantes. Eso es potestad directamente de la gestión provincial. Pero supongo, ¿qué tal? Buenos días, Miguel. Silvio Florio te saluda. Silvio, supongo que si hay algo peor que cerrar una escuela es fumigarla. Claro, bueno. Si uno lee el suplemento rural de Clarín, si se toma el tedioso trabajo de leerlo semanalmente, va a notar que todas las publicidades tienen letra chica. Todas las publicidades de agroquímicos dice peligro, su uso incorrecto causa daño ambiental. ¿Por qué el ministro de Agroindustria hace tanto hincapié en esto de las buenas prácticas agrícolas? Me parece que tiene que ver con una estrategia comunicacional, como bien hacen con otro montón de temas, que en realidad enmascaran y encubren la gravedad que reviste, en este caso, la explotación extrema e intensiva del suelo, en donde no hay una ecuación de producción y de seguridad, ¿no? Un equilibrio, una ecuación que diga, bueno, ellos quieren rentabilidad, ellos quieren maximizar sus recursos, que obviamente acarrea todo este montón de, no solamente del agroquímico para hablar de, digamos, del herbicida y el fungicida, sino todo lo que son fertilizantes. O todo el paquete. Ayuda, claro, lo que ayuda también para el crecimiento, ¿no? Que hay una variedad importante de productos que son nocivos para la salud y justamente todos sabemos que lo que le interesa a ellos es el rinde. Entonces, yo los invito a ver dos videos interesantes que se contradicen muchísimo del Ministerio de Agroindustria, en donde justamente plantean y presentan esto que son es la pauta sobre aplicación de productos fitosanitarios, sí. ¿No? Ellos han presentado esto, creo que en los últimos dos años, en este año, en el 2018, en este año pasado, este año que pasó, han presentado los números, los estudios, los impactos, y que me parece que justamente busca esconder esto, porque en definitiva, este video que yo los invito a ver, que es un video del Gobierno Nacional y de esta cartera tan importante para Mauricio Macri, porque justamente es una de sus patas, así como lo defiende el poder financiero, el sector agropecuario es su pata principal y histórica, ¿no? De estos modelos de exclusión para la clase trabajadora, de hambreadores del pueblo, pero que son los sectores agroexportadores, son los 200 años de lucha en los que se debate nuestro pueblo, pero que en definitiva buscan esconder lo nocivo, digamos, que genera sobre la salud de personas que, te agrego, cuestiones de rigor científico. Y nadie puede decir que el CONICET o que el CIMA, que es un ámbito que estudia las cuestiones de lo climático, sí. Si mal no recuerdo, pertenece a la Universidad de La Plata, en lo que es el cordón frutihortícola, en lo que va de San Vicente, Varela, Berazategui y La Plata, que tiene sectores muy importantes en la zona de Abasto, de Melchor Romero, ¿no? En la zona, digamos, periurbana, la lluvia es ácida. Sí. Y cuando hablamos de que la lluvia es ácida, y ya hay informes y notas de hace tiempo atrás y algunos más actuales, vemos que el glifosato es un producto que se encuentra en demasía en esas gotas de lluvia que fueron estudiadas. Y también la tracina, que es otro de los productos más vendidos comercialmente. Sí, la tracina y otro producto que me acuerdo de la abreviación, que se llama AMPA, o sea que si alguno lo quiere investigar y buscar, es otro componente. El glifosato y la tracina se encuentran en un 80%. Y este producto, que es el AMPA en su abreviación, el 34%. Esto ha salido en distintos portales, lo han planteado organismos o ámbitos que han planteado esta preocupación. Por Miguel, esto, y hablando de la evidencia científica, ¿vos tenés datos de cómo funciona la complicidad del SENASA en esto, que es el organismo encargado de la clasificación de los agrotóxicos? Mirá, yo no tengo esos indicios, en particular esta preocupación como hombre que vive en la provincia de Buenos Aires, como diputado provincial, tengo justamente la inquietud para llevarle a mis pares, diputadas y diputados nacionales, que son los que tienen de manera directa pertinencia mediante la mecánica parlamentaria la oportuna solicitud de informes. Nosotros podemos plantearlas en la provincia a lo que es el sector de agroindustria provincial, obviamente nosotros vamos a presentar algunos proyectos, si bien ya hay una declaración del compañero y diputado Pinedo el Bueno, ¿no? Me refiero a Pinedo el Bueno, que es Mariano Pinedo, nuestro compañero diputado. Ajá. No Federico Pinedo, su familiar. Su némesis, sería su némesis. Claro. Este gran compañero del interior que, con reflejo muy rápido, dejó asentada una declaración que al menos transmite la preocupación del cuerpo, pero que venimos evaluando y estudiando con algunos compañeros y compañeras que incursionan la abogacía, pero además lo vamos a abrir a estos 300 o parte de estos 300 firmantes que han repudiado la resolución, una medida cautelar. Tenemos la firme intención de hacer una presentación judicial inmediata. Claro. En tanto de que hasta el 1 de marzo, que no se abra mediante la Asamblea Legislativa el periodo 2019, no vamos a tener ninguna posibilidad. Yo me desviaba un poco cuando hacía mención sobre la aplicación de los productos sanitarios, ¿no?, de estas pautas. Recuerden que cuando se presentaron estas pautas en su momento se juntaron Echevere, que sí, dicho por boca de su hermana, tiene un profundo desprecio por la vida, es de público y notorio que tiene causas en lo civil y comercial, un total de 17 causas por evasión, defraudación, por particularmente por tener a trabajadores del ámbito rural en situación de esclavitud, en donde en las unidades o viviendas no había ni luz, ni agua, ni baño, en negro, con salarios magrísimos, por eso hablo de esclavitud, no necesariamente por tener billetes. ¿Y quién más conforma? ¿Quién más conforma el eje del mal? Tenemos Echeverri. Bueno, el Rabino Bergman, perdón, que el único que hizo bueno relacionado a la ecología fue disfrazarse de árbol, de planta, porque otra cosa no hizo, un hombre que... La Argentina se está prendiendo fuego o se estuvo prendiendo fuego en un momento en distintos puntos cardinales o ámbitos de nuestro país y no aplicó ninguna política o por lo menos no daba argumentaciones, nos encomendó a que le recemos a Dios. Yo soy un hombre de fe, pero los gobiernos están para resolver determinadas problemáticas. Entonces, de estas personas que tienen esta mirada, digo particularmente Echeverri, que lo único que está pensando es en explotar al máximo sus campos, no podemos esperar nada bueno. Y en esta presentación, y cuando vos mirás el video, dice con mucha claridad que justamente el área de amortiguación no es el área de exclusión, ¿no? Uh-huh. Entonces te marca la diferencia entre uno y otro y te deja bien claro que recomienda, lo cual no es una obligación, un límite... Sí. El límite externo a la zona urbana, 100 metros para lo terrestre y 200 para la aplicación aérea. Y te dice, ¿es lo mismo la zona de amortiguación que la exclusión? Y te dice que no. Entonces te dice que la zona de amortiguamiento es la zona adyacente a esa área sensible. Y que por su naturaleza lo que plantean es que tenga un tratamiento especial la utilización de ese producto. Pero la zona de amortiguamiento es la zona lindante a esa zona sensible, no es una zona de exclusión. Entonces, una cosa es que a vos te marquen 200 metros para la fumigación aérea y otra cosa es que te digan que ese punto de amortiguamiento permite que las actividades productivas de ese lugar se sigan desarrollando con ese cuidado especial. Y cuando te hablan del cuidado especial, emiten una serie de 10 puntos como supuestos mandamientos en donde habla del ingeniero agrónomo, el asesor fitosanitario, la evaluación de la cuestión climática y el viento, y vuelvo de nuevo para atrás. Cuando vos ves el brutal comportamiento del sector agropecuario, de cómo tratan a sus propios trabajadores... No es de extrañar. Lo poco que le importa a la comunidad, los casos, la infinidad de casos de gente que murió con distintos cáncer o afecciones... bronquiales, dérmicos, digo, y la verdad que uno no puede confiar en estos criminales agropecuarios. Yo la verdad que Me parece que esto tiene que ser una preocupación de todos los diputados y diputadas, sí, que vivan en la zona urbana. Y urgente, ¿no? Antes de que empiecen las clases. Y urgente, sin duda. Por eso esto que te cuento de alguna manera en paralelo con una radio, la que pude dar una nota recién, de contarles que tenemos la firme intención con algunos compañeros de presentarnos urgentemente ante la justicia con sectores ambientalistas o sectores que estén interesados. Bueno, los sindicatos de la educación, sin duda, digo, porque afecta directamente, claro, claro, sí, sí, a sus representantes. ¿Quién mejor que estos para defender a sus compañeros? Y la verdad que hablando de estas ya no metáforas, mientras conversaba con un compañero estos días, yo le decía, hablando de este tema, hay distintas maneras que el neoliberalismo mate, ¿no? Sandro y Rubén pueden volar por el aire, Mauricio Macri plantea que un empresario de la industria naval dice que habría que dinamitar al astillero Río Santiago, un trabajador de Ferrobaires en su momento y cuando lo cerraron murió de un infarto después de haber laburado toda su vida ahí, la tristeza, el estar cercano a jubilarse. Y bueno, y en el 95, esos aviones que hoy pueden ser los que fumigan, en el 95 nos bombardearon, nos ametrallaron como pueblo. ¿55? En 1955, digo, entre el periodo de 1955 y 1956, nadie puede negar que en la Argentina se suscitaron distintos atentados que terminaron con la vida del pueblo trabajador. Y antes la consigna era Cristo vence, y hoy parece que es, imagino a los aviones con un escrito que dice la sociedad rural vence, ¿no? Porque lo único que le importa a ellos es maximizar sus ganancias, explotar la tierra a como dé lugar, no pensar en lo agroecológico, en lo sustentable, en verdaderas rotaciones de cultivo que no degraden la tierra, que no la sanicen, que no exista actividades o que se reúnen de la mejor manera posible los emprendimientos que tienen una importante extracción de agua, que en la provincia de Buenos Aires a alguien le importe las cuestiones que hacen al Puelche y las cuestiones que tienen que ver con nuestros cursos de agua o nuestras napas, porque la realidad es que nosotros no podemos pensar como militantes políticos. Digo, cuando pensás en materia económica, si yo no quiero una Argentina endeudada 100 años, no nos esforzamos, no Néstor y Cristina, todos los argentinos para desendeudarnos. Y tampoco queremos una Argentina fumigada con personas que estén enfermas de cáncer o que se haga un genocidio silencioso en los pueblos del interior. Quien afirma entonces que la rentabilidad, el rinde, es lo que persiguen estos grupos, estas corporaciones agropecuarias, es Miguel Funes, diputado provincial. Miguel, muchísimas gracias por tu presencia. No, gracias a ustedes, y como último mensaje para quienes puedan estar escuchando, al momento de elegir un gobierno hay que mirar bien los nombres, porque justamente hablar de agrotóxicos y ver un funcionario hoy como Echever en Agroindustria de Nación y en Agroindustria de Provincia Sarkis, que fue CEO, digamos, de Monsanto y sin dudas tiene un vínculo, nos muestran cómo van a gestionar y cómo van a gobernar, y así podríamos dar infinidad de ejemplos, sí, de carteras o ministerios en lo nacional y lo provincial, en donde únicamente se pelean ellos mismos para ver quién hace más y mejores negocios en contraposición con nuestra calidad de vida. Así que gracias por permitir expresarme, porque muchas veces faltan espacios para poder decir lo que uno piensa. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. A ustedes. Bien, entonces escuchamos al diputado provincial Miguel Funes, y quiero replicar lo que decía Marco Filardi, fue entrevistado en el programa A mí no me importa hace unos meses, y ahora lo repitieron porque estaban de vacaciones, y decía es un mito que la soja se exporta, porque está la idea de, bueno, las hojas la comen los chanchos chinos, pero no, vas al supermercado y está lleno de ingredientes que están en una letra muy, muy, muy chiquitita, que con lupas muy especiales se pueden leer únicamente, lupas de laboratorio, que te comes la soja ahí, las galletitas, lecitina de soja, todo eso. Entonces también, eso también. El plato fumigado. Y vos me decías la otra vez que se hizo un estudio sobre la deriva en un laboratorio. O sea, la deriva es lo que el avión tira. el veneno. No, la deriva es el efecto y por el cual el viento la lleva hacia los cursos de río, arroyos, por ejemplo. Sí, hay estudios de muchas universidades. El diputado recién mencionaba la de La Plata. También hay un estudio de la Universidad del Litoral. Hay que buscarlos. Generalmente son documentos PDF, también muy tediosos de leer, pero necesarios para informarte. Mm. Así que este finde... Después de la playa, después del asado, te lees un documento PDF acerca de lo nocivo de las fumigaciones. Quiero saber por qué, cuándo le vamos a poner los topetines a la mesa. Se mueve cada vez que le ponemos un plato, se mueve la mesa. Y se la tiraría por la ventana, mira. ¿Y ya definieron a qué colegio lo van a mandar para primer grado? Este programa es como la sobremesa, y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Estamos en uno que se llama Old School Primal. Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar. Pero es una matrícula que no es tan cara, tan cara como en relación a... Y cuando se levantan, lamentablemente, es para irse. Tiene mucha tarea a la tarde, mucha tarea, eso sí. Mis hijos están con el padre. Una sobremesa radial. Bueno, estuvo lindo, nos vemos, ¿eh? Que se repita. La masa la próxima vez la traigo yo. ¿Sos tan idiota que tenés una mascota y no le podés dar cariño? No te preocupes, llegó la nueva píldora Happiness, que con solo administrársela a tu animalito, le produce el mismo efecto químico que si vos le dieras cariño. Happy. ¡Viva! Y perros contentos. Seguimos en Mis hijos están con el padre, aquí desde el estudio Víctor Basterra, en el corazón de Mataderos. Y estamos en contacto por nuestras líneas telefónicas con un oyente conspicuo, no solo de este programa, sino de la M690, que siempre manda mensajes y preocupada por la situación del país. Marta, del barrio de Flores, muy buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal, Silvio? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Marta? Marta es artista plástica también. Sí. Y tenés otro oficio que ahora me olvidé, pero me lo vas a recordar vos. Bueno, yo soy psicóloga social y por eso me preocupa toda la parte social. Y bueno, y también escribo algo. Ajá. ¿Y nos vas a regalar algo de tu escritura en este momento? Mirá, Marta, te aviso que están escuchando muchísimo. Porque no te escucho. Marta, ¿ahora me escuchás? Ahora sí. Muy bien, porque me estaba lejos del micrófono. Me fui a duchar. Tengo acá una ducha privada porque te... Ah, bueno, con este calor se hace bien. Suerte que no te tocó los 45 grados. Uf, no. Marta, escúchame. Tenés muchos oyentes que en este momento, aproximadamente 1 millón de oyentes, van a escuchar tu poesía. Así que no te quiero poner nerviosa, pero adelante, Marta, con tu poesía. Bueno, como te dije, me preocupa siempre toda la parte social que estamos viviendo y a veces hago algún poema y a veces escribo cosas. Este poema se llama Silencio. Bueno, me falta la nota que pueda dar el sonido a la melodía que vuela en el aire. Las tempestades son silenciosas. Las aves ya no cantan, no amanece, no puedo escribir. Las palabras ya no salen de mi boca enmudecida. ¿Será que me cansé de pelear la vida, discutir lo inútil? Y Milagro sigue presa. Quiero gritar el grito, como el grito de Munch, que llegue a todos, que se confunda con el viento. Pero hay otros gritos en las calles que la respuesta es solo silencio. Y Milagro sigue presa. Mientras, vuelven a las calles el ejército de carros. Sus dueños hurgan en los tachos de basura para comprar comida. ¿Es para comprar comida?, le pregunta un niño a su madre cuando una señora le alcanza unos pesos para ayudarlos. ¿Cuándo nuestros niños dejarán de preocuparse por la comida y solo piensen en jugar, mientras Milagro sigue presa? Bueno, muy bien. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Marta. Muy bien, muy bueno, fuerte esta poesía. Espero muy bien. Que haya gustado y que sea una campana para despertar. Muchísimas gracias, bueno, Marta. Muchas gracias. Un beso a todos. Un beso, Marta. Nos vemos. Chao. Un beso. Bien, entonces escuchamos a Marta, vecina de... Flores. De Flores. Sí, sí, sí. ¿A dónde se puede comunicar? Al 3533-1744. 3533-1744. Y si no, tenemos un Facebook también. ¿Cuál? Mis hijos están con el padre. Bueno, bueno. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, though I won't be afraid, no I won't be afraid, just as long as you stand by me. Tenemos una nueva comunicación telefónica, Silvio, en este caso con Marta Martínez. Ella es legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Hola, Marta, ¿cómo estás? Escucho muy, muy bajito. Muy bajito, y acabamos de decir lo más importante del programa, y no lo podemos repetir. No, vamos a subir los volúmenes, a ver si ahí... Ahí te escucho. Ahí se escucha mejor. Sí. Muy sí. Bien, te cuento, acá estamos Silvio y Braulio, desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Marta? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Muy bien. Te agradecemos que te puedas hacer un huequito ahí. Sabemos que estás ocupada. Pero bueno, está la legislatura sin sesiones en este momento, y la otra vez charlábamos sobre qué podíamos entrevistar, de qué podríamos dialogar en este enero en que no hay nuevas leyes, no hay sesiones, no hay discusión en el recinto. Y vos estabas diciendo que está todo este tema del conflicto con las enfermeras y los enfermeros. Sí, cuando conversábamos el otro día, un poco nos parecía que efectivamente hay un tema que fue el de los últimos días, por decirlo de alguna manera, sí, de las sesiones del año pasado. Y que justamente lo que tiene este conflicto es que la ley de profesionales de la salud, que excluía a las enfermeras, a los instrumentadores quirúrgicos y a bioimágenes de la carrera profesional, fue votada el 1 de noviembre, y aún hoy, como decimos, en pleno enero, ya empezando febrero, los y las enfermeras siguen manteniendo lo que ellos llaman asambleas interhospitalarias, que justamente son la forma en las cuales se reúnen para discutir cómo seguir esta lucha por la incorporación a esa ley de profesionales de la salud, que más allá de las cuestiones que pueda llegar a tener la ley, hay algo, por supuesto, claro, que es que a ellas y a ellos los dejan, generalmente hablamos de las enfermeras, porque la gran mayoría de quienes trabajan en enfermería son mujeres, pero digamos, ellas y ellos lo que tienen como consecuencia de esta ley de enfermería es quedarse como administrativas y administrativos, es decir, no son considerados profesionales. Entonces, el objetivo más claro para ellos en principio es el ser reconocido como profesionales, y esto para cualquiera de nosotros y nosotras que se haya atendido en cualquier hospital, esto no tiene ningún tipo de discusión. Cualquiera sabe que cuando ingresa a un hospital, quien primero atiende, quien está en la emergencia, quien está dando los cuidados, tanto antes como después de cualquier tipo de intervención o cualquier tipo de situación en donde se necesite una intervención hospitalaria, son las enfermeras. Entonces, no cabe ningún tipo de duda que son profesionales. Ahora, por el otro lado, tampoco cabe ningún tipo de duda por la formación que tienen quienes efectivamente están a cargo todo el tiempo de todas estas situaciones, digamos, relacionadas con la salud de cualquier paciente que vaya a un hospital. Ellas tienen tanto su formación dentro del hospital, que pueden ser los auxiliares, digamos, de enfermería y quienes se han desempeñado, digamos, en la práctica, etcétera, pero también tienen una carrera, o sea, hay licenciados en... ¿Perdón? Sí, claro. Ah, hay licenciados y licenciadas en enfermería, digo, también tienen un estudio. Desde cualquier punto de vista en el que se lo mire, las enfermeras y los enfermeros nunca debieron haber quedado fuera de la consideración de efectivamente ser profesionales. Entonces, ¿por qué nos parece tan rico? Y ustedes también mencionaban al principio del programa en un momento el tema de las escuelas nocturnas, que efectivamente el gobierno de la ciudad, a pesar de haber dicho siempre que no se iban a cerrar las escuelas nocturnas, dio de baja la resolución que así lo manifestaba, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué es lo que tiene esa conexión? La pelea desde abajo, la lucha en conjunto, en unidad, en este caso de todas las enfermeras y los enfermeros de los diferentes hospitales, por eso decíamos la interhospitalaria, cómo funciona en ese sentido, porque bueno, además se hacen asambleas en cada uno de los hospitales. La discusión de cómo seguir la lucha, cómo en principio de cómo hacerla, ¿no? Entonces, en este sentido, ellos decidieron hacerla en conjunto porque es algo que afecta a todos los enfermeros y las enfermeras de los hospitales. Y en las escuelas nocturnas también hubo muchas manifestaciones en conjunto, sí, de toda la comunidad educativa, de los estudiantes, de las estudiantes, de los profesores, de quienes, por supuesto, también son trabajadores que son los que, por lo general, acuden a las escuelas nocturnas porque trabajan durante el día y estudian durante la noche. Es decir, todas las peleas, porque la de la escuela nocturna también fue el año pasado y continuó toda la lucha, todas las manifestaciones, junto también, por ejemplo, con la escuela de cerámica, etcétera. Sí. Todas estas manifestaciones de lucha continuaron siendo desde abajo en conjunto y por esa cuestión, por ese logro, por esa lucha se logró esto de la ida para atrás del gobierno. Enfermería está todavía en este proceso de lucha. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Larreta, en un momento dijo que iba a haber una ley especial, digamos, para enfermería. No es algo que sea lo que estén peleando ellos y ellas, pero en un momento lo dijo. Por supuesto, como gran porcentaje de las cosas que dice el gobierno de la ciudad, eso sí, ni siquiera se cumplió, no es que hubo ninguna propuesta ni ningún acercamiento en razón de incorporarlos a la carrera profesional en aquella ley que se aprobó en noviembre, ni tampoco una nueva. Pero siguen las y los enfermeros juntándose en las diferentes asambleas por hospitales y también en lo que llaman la interhospitalaria, para ver cómo se sigue luchando, cómo no se bajan los brazos aún en enero y aún en febrero, digamos, para conseguir el objetivo de ser considerados profesionales. Por eso cuando charlábamos nos parecía que el ejemplo que están dando hoy las enfermeras de poder reunirse entre las diferentes y los diferentes compañeros de trabajo para decir cómo encaramos esta lucha, cómo la continuamos, digamos, cómo hacemos para juntarnos con otros y otras trabajadoras que puedan al mismo tiempo también llevar adelante lo que se decía en asamblea. Esta pelea desde abajo es lo que realmente marca la diferencia en el golpe, digamos, ¿no? Que sí. Se le pueda dar justamente a cuestiones como esta desde el gobierno de la ciudad, pero también desde el gobierno nacional. A nosotros nos parece que el ejemplo, por supuesto, es para toda la clase trabajadora. Quien asegura que toda resistencia es fértil es Marta Martínez, legisladora de la ciudad por autodeterminación y libertad. Marta, ¿qué tal? Silvio te saluda. ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo estás? ¿Y cuánto es el sueldo de una enfermera, el sueldo básico o de un enfermero? Mira, la verdad que no tengo el número exacto porque en realidad ellos se sitúan en la carrera en la carrera administrativa y tienen diferentes escalafones, siendo auxiliares o siendo licenciados, dependiendo también el tipo de módulos que ellos tengan que la división de ellos es más que nada por módulos, al momento de conformar su sueldo completo. Claro, pero lo que sí, tienen que hacer el 90% de los y las enfermeras es juntar varios módulos y varios hospitales y hacer además módulos extra hasta donde se le permite, a ellos, porque, justamente por el tipo de ejercicio que hacen, no pueden, las guardias por la noche, claro, o ese tipo de cuestiones que no pueden sobrepasarse. Pero la gran mayoría de los y las enfermeras, para poder llegar a fin de mes, tienen que trabajar en dos hospitales. También eso siempre haciendo como con la comunidad educativa, con los y las docentes, siempre hay mucho paralelo en ese sentido. No pueden quedarse en un horario fijo en un solo hospital porque no llegan a fin de mes. Claro, tienen que hacer siempre, esto de ir de un hospital a otro en turnos y contraturnos, durmiendo, tal vez a las 5 de la tarde, claro. Entonces, es insuficiente el tener un solo, ingreso en un solo hospital. ¿Y por esto, eso también al estar... Sí. No, y esto de ser o no ser considerados profesionales, supongo que se ve también reflejado en el sueldo, en el salario. Claro, porque por eso, como te decía, al estar en la carrera administrativa, en los escalafones, que son de la carrera administrativa, como son considerados administrativos, su sueldo es menor a los que establecen, o los que establecieron a partir del 1 de noviembre, cuando se aprobó la ley, los sueldos de los profesionales. Claro. Entonces, no solamente están, ninguneados, enfermería está ninguneado y no es considerado profesional, sino que al mismo tiempo sigue un sueldo muy muy por debajo. Entonces, los afecta doblemente, por supuesto, en la consideración de su trabajo, pero también efectivamente en el desarrollo de su trabajo todos los días. Y aparte de otras cuestiones que también enfermería siempre viene, reclamando, que tiene que ver con la insalubridad de su ejercicio, ¿no? Todo, por eso empezaba hablando de cuál es la labor de un enfermero y de una enfermera, es el tipo de trabajo, el tipo de desgaste, el estrés, el estar siempre en contacto con los pacientes en situaciones de riesgo, o de algún padecimiento de salud. Es muy estresante y por eso además es tan valorada todo el trabajo que hacen los y las enfermeras, porque es inevitable sentirte siempre acompañada por un enfermero y una enfermera a partir del momento en el que uno ingresa a un hospital, ya sea en una guardia, la primera atención, o cuando uno ya, supera algún tipo de situación y luego tiene los cuidados, del enfermero o la enfermera. Claro, cumplen una función de contención importantísima. Sí, y para nosotros es una contención y para ellos es estrés, porque nosotros somos una persona, ellos atienden un montón de personas por día y tienen que contener y tienen que atender, por eso también en términos de profesionalidad, no solamente es una contención de cuidados, sino que también es administrar, los cuidados ya más técnicos, necesarios para el cuidado de la salud del paciente. Sí. Es decir, el nivel de estrés que tiene un enfermero y una enfermera por la atención que tiene que tener con los pacientes es realmente muy grande. En tiempos de puesta en valor de espacios públicos, que se utiliza este eufemismo para hacer hincapié en mejorar un espacio público, habría que hacer la puesta en valor de este trabajo de enfermería, ¿verdad? Sí, por supuesto, y lo primero que hay que hacer es reconocerlo a través del salario, digamos, pero esto es para enfermería y también para todos los trabajadores y las trabajadoras, digamos. Esto, por supuesto, que no es solamente a nivel Ciudad de Buenos Aires, sino que en todo el país, el salario de todos los y las trabajadoras, que son quienes todos los días generan, digamos, todas las ganancias del país, son quienes obtienen la menor cantidad, digamos, el poder adquisitivo se ha ido perdiendo durante todo este tiempo de manera abismal, mientras quienes se llevan las ganancias son los de siempre, ¿no? Como decimos siempre, hay unos pocos que se la llevan en pala, sí. Y en particular el presupuesto ya del año pasado ha hecho que gran porcentaje se la lleve en intereses de la deuda externa del Fondo Monetario Internacional también. Entonces, el reconocimiento en términos generales debería ser siempre para el pueblo trabajador, que es quienes generan la ganancia todos los días, en detrimento de quienes se llevan esa ganancia todos los días, que lo único que hacen es especular con la timba financiera, mientras todos los y las trabajadoras tienen un montón de pérdidas. La principal es la del poder adquisitivo, pero también en términos de salud, en términos de educación. Sí, nuevos tarifazos. Por eso mismo, claro. Bueno, ayer se dieron también, ayer hubo dos manifestaciones, bueno, se vienen dando mucho los ruidazos, pero ayer hubo dos manifestaciones también claras. Una que fue en contra de los femicidios y de lo que sucedió con la niña violada de 12 años en la provincia de Jujuy. Sí. Y por el otro lado, la gran cantidad de ruidazos que hubo en diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires, porque bueno, ayer fue otra fecha, digamos, en la que se vio, digamos, más específicamente, más concretamente el aumento, pero eran aumentos que ya sabemos que iban a venir, ya están determinados, tanto estos como algunos otros. Y quienes sufren justamente todo el poder, digamos, del tarifazo son todos los y las trabajadoras, aquellos y aquellas quienes reciben un ingreso fijo a fin de mes. Sí. ¿No? También hay muchos jubilados y jubiladas que efectivamente no, entre lo que tienen que pagar con los medicamentos y bueno, si tampoco tuvieron la posibilidad de ser dueños de su vivienda, es decir, además están alquilando y además tienen que pagar esos tarifazos, no llegan a fin de mes, pero es de una manera literal, digamos, no llegan a fin de mes, le tienen que pedir ayuda a sus hijas, a sus hijos, y los trabajadores que lo que van haciendo es también cada vez comprar menos cosas. Si antes se compraba leche, sí, para hoy con el aumento que han tenido todos los productos lácteos y también el pan, digamos, todos elementos de todo lo que es harinas, ¿no? Arroz, fideos, todas las cosas que consumen aquellos que menos tienen, digamos, que es toda la alimentación más básica, es lo que ha subido enormemente de precios, más obviamente todo lo que hay que pagar de la cotidianeidad, más los tarifazos, digo, también un trabajador que generalmente alquila, todo eso hace se complica. A que se vuelva, se complica y se baja la calidad de vida que cualquier, claro, trabajador y trabajadora puede tener, porque justamente no tiene acceso. Bueno, por eso hay tanto malestar, entre otras cosas, entre las precarizaciones laborales, los despidos, etcétera, pero principalmente el mayor reflejo se ve en estos días en los tarifazos, sobre todo porque es algo que no ha dejado de aumentar en porcentaje, digamos, es lo que ha venido teniendo un impacto muy fuerte sobre el bolsillo de todos los trabajadores. Sí. Marta, tenemos que saludarte. ¿Hay alguna actividad para que nos invites, alguna otra marcha, alguna otra Mira, yo en este momento no te diría ninguna en particular, sino justamente en que todos y todas estemos atentos. Bien. A ver qué es lo que se puede hacer con nuestros compañeros de trabajo y compañeras de estudio, también con nuestros vecinos, vecinas, hay muchos cortes de luz. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué discusiones se pueden llevar? Estar atento a preguntarle a nuestro compañero de trabajo y a nuestra compañera de trabajo si vemos, por ejemplo, poder construir un paro para el 8 de marzo, que parece como muy lejos, pero es un día muy importante. Hablaba de los femicidios antes, para todas las mujeres también es muy importante el 8 de marzo, para ver qué se puede hacer en relación a la situación en la que esté viviendo el compañero o la compañera de trabajo en ese momento. La cuestión es cómo entre nosotros y entre nosotras podemos construir una unidad para ver cómo se enfrenta esto. Discutámoslo, por eso decía, si estamos atravesando un momento de corte de luz, discutamos con nuestros vecinos y con nuestras vecinas cómo salir a la calle y hacer alguna manifestación, cómo sumarnos a la manifestación que veamos de cualquier trabajador y trabajadora que han sido despedidos. Es como juntar fuerza desde abajo y poder construir entre todos desde abajo una alternativa, un plan de lucha. Es la forma en la cual vamos a poder parar este ajuste y derrotar todas estas medidas que se vienen dando siempre en contra de los trabajadores. Muchísimas gracias, Marta. Te mandamos un abrazo y gracias por tu tiempo. No, por favor, hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, entonces pasaba por Mis Hijos Están con el padre Marta Martínez, de legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, de Autodeterminación y Libertad. Mis Hijos Están con el padre, un programa que solo trabaja una hora a la semana, cuando lo ideal sería trabajar 130 horas a la semana. Sí, es posible, no te rías porque es posible, si eres estratégico respecto a cuándo duermes, cuándo te bañas y con qué frecuencia vas al baño. Dijo Marta que teníamos que hablar entre los compañeros de trabajo para Ah, sí. ¿Qué hablamos? ¿Cómo es? ¿Qué tal? Hola. Buenos mediodías. Hacemos un ruidazo. Vamos a hacer un locutorazo. Tenemos un montón de saludos, ¿eh? A ver. Besos de Jacinta para la radio, nos mandan. Malena Saldarini nos agradece también. Odra Madrid también nos manda saludos. Sebastián Penelli escuchando en el auto con la familia. Qué lindo que escuchen en familia este programa. Que los niños después preguntan, ¿qué significa eso? ¿Qué son los agrotóxicos? Martín Landstein también, muchísimas gracias. Pablo Salvatelli. Y Omar Carpín también presente. Bueno. Juliana, que hace desodorantes naturales de cuerpo semilla. Así que muchas gracias, porque ¿qué sería de un programa de radio, Silvio? ¿Y cómo sigue la frase? Sin los auspiciantes. No. Bueno, nos encontramos entonces la semana que viene y nos dejó la tarea entonces, Marta, ¿eh? Hay que hablar con el vecino. Sí. Ya me voy a hablar con los vecinos de Alberdi y Murguiondo. Nos encontramos la semana que viene.